Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido en toda esta semana que no nos hemos escuchado? Pues aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, y en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Qué tal estos días? Pues parece que ayer hubo un festejo de la fiesta de los Santos Patronos, la fiesta del pueblo, muy pequeño, porque bueno, todavía seguimos en plan de contingencia en esta pandemia. Y bueno, pues las medidas de seguridad se están tomando, así que pues no se pudo hacer la fiesta grande, pero una pequeña celebración por allí hubo. ¿Qué tal la pasaste? ¿Qué tal estás todavía con mucho ánimo? Hay que seguir resistiendo porque pues así es la vida. Ahorita esta pandemia, después otras cosas no se nos van presentando, pero todo el tiempo hay que estar muy firmes, muy fuertes para avanzar. Tú sigue alimentándote lo mejor que puedas para tener un sistema inmunológico súper, súper fuerte y estar de ánimo y de salud muy, muy fuertes. Así que, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca de Dinosaurio. Nosotros aquí seguimos compartiendo, seguimos caminando junto contigo en estos 6 años de la radio comunitaria con Gana. Pues vamos a seguir también resistiendo, avanzando, aprendiendo y pues disfrutando la vida sobre todo, ¿no? Vamos a comenzar con una canción que te voy a dejar por aquí después de la rúbrica, que se llama Quiero para mí, que tiene que ver con justamente esto que te digo, el compartir. Compartir en cada momento, pues, tus parte de tus cosas, compartir tus conocimientos, compartir todo lo que, de hecho, compartimos, aunque no querramos, compartimos el aire, ¿verdad? Compartimos la tierra, el suelo donde pisamos, compartimos muchas cosas, aunque no querramos, pero esas son inherentes, ¿no? O sea, las compartimos, son necesarias, pero hay otras cosas, muchas cosas que puedes compartir y verás que en la compartencia vas a descubrir y vas a obtener muchas cosas. Compartir sin esperar nada a cambio, ya lo verás. La boca del dinosaurio. ¡Ey, para! ¿Escuchaste eso? Sí, vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. ya tenés una idea. Quiero para mí. Tengo las manos dispuestas. Ahí estaba la canción de Compartir, ¿verdad? Ahora, en este ¿sabías qué?, en esta curiosidad que me encontré por allí, te comparto esto. ¿Tú sabías que el corazón humano genera tanta presión, tanta, pero tanta, como para hacer que la sangre llegue desde el suelo hasta un cuarto piso? ¿Cómo ves? Esa es la fuerza con la que tiene el corazón para bombear nuestra sangre. Si lo pusiéramos en ese sentido fuera, así sería desde el suelo hasta un cuarto piso. Es bastante, ¿no? Muchísimo. Pues ahí te dejo esta curiosidad para que tú la compartas con quien quieras también. Y también quiero mencionarte algo. Recibimos un correo de Quique. Gracias, Quique, por escuchar y por continuar y por acompañarnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Él manda un abrazo y un saludo a todos en la radio. Pues bueno, pues como decía ya, son 6 años. Y bueno, pues un abrazo para Quique, que también es parte de aquí, del equipo de la radio. Y además, ¿qué crees? Que nos manda la respuesta, dice, tarde pero seguro, la respuesta de el programa pasado. ¿Qué tal? Bueno, por lo menos recibimos la respuesta, está muy bien, gracias. Que dice, tiene dientes pero no puede comer. Y dice que el peine, por supuesto, que el peine. También pensaba yo en el ajo, ¿no? También puede ser. Bueno, pues ahí está la respuesta de la adivinanza de la semana pasada. Y bueno, pues un saludo para aquí, que como dice, tarde pero seguro. Pues sí, tarde, pero seguro, más vale tarde que nunca, eso es lo mejor, ¿no? Muchas gracias, Kike, un saludo, un abrazo, y vamos a continuar aquí con el programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para toda la gente que nos escucha. El otro día estábamos viendo que por allá, por Texas también, llega la señal por Rancho Texas, no Texas, del otro lado, por Texas llega la señal, así que un saludo para la gente de allá, para la gente de Tlawi. Muchas gracias para Teresa allá en el Carrizal, para Freddy, para Christopher y Azalia también. Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Thank you. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames o nos mandes un mensajito con lo que tú imaginas que Osauri está haciendo esta vez. ¿Escuchaste? ¿Qué imaginas? Bueno, pues llámanos 951-220-4077. Un pájaro carpintero. Bueno, por aquí creo que tenemos una llamada. ¿Bueno? Bueno, Nina, habla Isis, buenos días. Hola, Isis, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué dices, Isis? Yo quería decirle la travesura de Osauri. Ah, tú quieres decirnos qué está haciendo, qué imaginas que está haciendo Osauri. ¿Y tú qué imaginas que está haciendo? Se estaba cortando una tabla. Luego cortó a pedacitos una tabla chiquita, por eso estaba cortando una tabla grande. Luego cortó a chiquititos y se fue. ¡Ah, sí! ¡Ándale! Estaba cortando. ¿Con qué herramienta estaba cortando? Con la cosa grande. ¿Con el serrucho? ¿O con la cegueta? Con el hacha estaba cortando. Híjole, qué peligroso. Ándale, debe tener cuidado, ¿verdad? ¿Y tú para qué crees que estaba cortando estas maderas? Porque iba a ser una casa de juguete, porque no me resulta que armaba. Ay, mira, una casa de juguete. ¿Para qué iba a usar esta casa de juguete? Para jugarlo. Ah, mira nada más. Híjole, ahorita entonces. Así no, para comprarse un escotito y ahí meterla. ¿Verdad? Para tener ahí algo. Ah, bueno, pues entonces voy a ir a ver. Oye, Isis, pues tienes mucha imaginación, muchísima. Y sí, yo también escuché como que algo estaba cortando. Al rato vamos a ir a ver qué es lo que estaba cortando, ¿no? Oye, Isis, pues muchas gracias por llamarnos, por estar tan atenta tan tempranito. Yo pensé que ibas a venir hoy. Iba a ir, pero me levanté tarde. ¡Híjole! Bueno, pues en otra ocasión te vamos a esperar cuando tú quieras. Sí, y puedas. Nina, ¿sí? Voy a tener que cantar ahora la música aquí. ¿La vas a cantar así por el teléfono? Sí. Sí, pero más al rato. Ah, bueno, más al rato nos las compartes. Perfecto, está bien, Isis. Entonces, al ratito esperamos tu canción. ¿Sí? Ya no escucho. Que antes el libro. ¿Cómo? Que voy a cantar la canción diferente, por eso antes le enseñé el libro. Ah, la vas a cantar diferente. Sí. Ah, bueno. Pero entonces, ¿al ratito no las cantas? Sí. Bueno, me parece muy bien. Mientras tanto, te mandamos un abrazo. Gracias. Sí, gracias. Adiós, gracias a ti. Bueno, ahí está Isis tempranito, imaginando ya sus neuronitas están trabajando desde ahorita, ¡qué buenísimo! Bueno, pues al rato nos va a cantar, además nos va a regalar una canción, al ratito vamos a esperar su llamada nuevamente. Mientras tanto vamos a continuar, bueno, pues ya nos dijo lo que ella imagina que está haciendo Sauri. Si alguien imagina algo más, también nos puede marcar al 951-220-4077 y decirnos qué imaginan. Vamos a continuar con... el trabalenguas, ¿verdad? Ah, el trabalenguas. Mientras tanto... te comparto este trabalenguas, pero antes vamos a mover un poquito los músculos de la boquita para que no nos trabemos tanto. Y vamos a hacer... eso, vibrar los labios. A decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Ah, con la lengua así. Ahora con la lengua tocamos la oreja derecha y la oreja izquierda. O por lo menos lo intentamos. Tocamos la punta de la nariz y la barbilla. Híjole, ya sabemos que siempre nos ensalivamos mucho. Bien, pues ahora vamos a repetir el trabalenguas despacio y después rápido. Piquito picotea poquito a paquito. Piquito picotea poquito a paquito. Y cada vez lo podemos hacer más rápido. Piquito picotea poquito a paquito. Piquito picotea poquito a paquito. Pero recuerda, primero hay que aprenderlo, hay que practicarlo despacio para que después lo podamos hacer rápido. Piquito picotea poquito a paquito. Piquito picotea poquito a paquito. Piquito picotea poquito a paquito. Ah, pero se tiene que entender. Si no se entiende... lo tenemos que volver a practicar. Piquito picotea poquito a paquito. Piquito picotea paquito. Lo voy a tener que seguir practicando. De Iguazú hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque tiqui, los tocotoco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiqui, los tocotoco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Vamos con la sección de la palabra en Mije. Vamos a ver qué nos toca aprender hoy. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Junañú. Anadú. Kong Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice en Mije, divinidad del trueno? 951-220-4077 para que nos llames o nos mandes un mensajito y nos digas cuál es la respuesta correcta. ¿Cómo se dice divinidad del trueno? Bueno, Bueno, Nina, yo otra vez. ¡Ah, y otra vez! ¡Buenísimo, Isis! ¿Cómo estás otra vez, Isis? Bien, quería decir, bienvenido. Es con ganas. ¡Efectivamente! Así se dice divinidad en trueno, con Ana. ¿Cómo lo supiste, Isis? Así dice divinidad en con ganas. Muy bien, ¿lo investigaste? No. Lo sabías, ¿verdad? Sí. Muy bien, Isis, pues efectivamente así se dice. Ya tenemos entonces una palabra, mije, más que la aprendimos hoy. Bueno, que tú ya sabías, además, y que nos las estás compartiendo. ¿Verdad? Muy bien, Isis, pues muchas gracias por estar pendiente y muchas gracias por llamarnos y por habernos compartido la palabra. De nada. Sí, gracias. De nada. Adiós. Sí. Adiós. Bueno, pues ahí está con Ana, efectivamente, así se dice la divinidad del trueno. Y bueno, pues, ¿qué tal? También suena a el nombre de esta radiodifusora, ¿verdad? Radio Comunitaria con Ana. La divinidad del trueno. Gracias, Isis. El cuento de hoy es... Es absolutamente cierto. Este cuento viene en el libro de Mil y Un Cuentos Infantiles para contar al acostarse, y este cuento de Es Absolutamente Cierto lo escribe, Andersen, que él nació en Odense, cerca de Copenhague, Dinamarca, en 1805 y falleció en Dinamarca en 1875, y nos escribe y nos comparte este cuento de Es absolutamente cierto. Por favor, qué cosa más terriblemente espantosa. ¡Ay! Dijo una gallina y lo dijo bastante lejos de donde había ocurrido el incidente. No me puede explicar que una cosa tan hiper horrible haya podido pasar en un gallinero. ¡Oh! Claro que no era un gallinero de gallinas de Guinea con pedigrí como el nuestro. Pero les prometo que yo esta noche no pienso dormir sola. Ay, chicas, menos mal que aquí arriba en la percha somos muchas. Y otra cosa súper importante... Muchísimo cuidado con nuestros polluelos. Aunque nos cueste creerlo, lo que ha pasado es una barbaridad. La historia que contó la elegantísima gallina de Guinea era tan espeluznante que a las demás galliformes se les pusieron las plumas como estilográficas y al gallo se le quedó la cresta pálida del susto. ¡Absolutamente cierto! ¡Río! Pero será mejor que empecemos la casa por los cimientos y el cuento por el principio. Todo comenzó en un gallinero en el otro extremo del pueblo. Al ocultarse el sol en el horizonte, todas las gallinas subieron a sus perchas. Una de ellas, menudita, de plumas blancas y patas cortas, que ponía los huevos con toda regularidad, cuidaba de sus pollitos con verdadera devoción. No decía jamás un cloclo más alto que otro, y en todos los sentidos era una gallina la mar de respetable. Se acomodó en la percha y empezó a arreglarse las plumas con el pico. ¡Ah! mientras se acicalaba, una de sus plumitas salió volando. ¡Ouch! ¡Ahí va esa pluma! ¡Ah! No importa. Cuantas más plumas se me caigan, más guapa estaré. Por supuesto, la gallina quiso hacer un chiste, porque últimamente se le caían las plumas con una alarmante facilidad. Por otra parte, ella era el alma de aquel gallinero, además de muy querida y respetada. Después de soltar su broma y acomodarse en la percha, se quedó dormida como un lirón. Reinaba una completa oscuridad en el gallinero y todas las gallinas dormían a pata suelta, apretaditas unas a otras. Pero la vecina de la gallina blanca no estaba del todo dormida. Había oído, pero no había oído. O mejor dicho, había oído, pero no había escuchado. Y escuchar es una cosa que debe hacer todo el mundo para evitar muchos disgustos y que reine la alegría, la paz y la tranquilidad en los gallineros y sitios similares donde se reúne mucha gente. En fin, que la oyó, pero no escuchó. Y aún así, no pudo resistir la tentación de comentárselo a la vecina del otro lado. Chica, chica, no quiero nombrar a nadie, pero una gallina que yo conozco piensa arrancarse las plumas porque cree que pelada al cero estará mucho más guapa. Una madre de familia con esa facha, ¿qué dirán sus hijos? Yo, si fuera el gallo, le daba un picotazo en toda la cresta a ver si se le aclaraban las ideas. En un árbol, encima justo del gallinero, vivían papá lechuza, mamá lechuza y todos los pequeños lechuza, como estaban acostumbrados a cazar por la noche, ayudándose con su finísimo oído. No se les escapó ni una sola palabra de lo que se había dicho en el gallinero. Abrieron más de lo habitual los ojos y la mamá lechuza gruñó con desaprobación mientras le decía a su marido: hasta el disimulado. ¿Es que no has oído lo que han dicho ahí abajo? Te aseguro que no sé a dónde vamos a llegar. La gente se está volviendo loca. Una de las gallinas ha perdido el sentido de la decencia y está allí sentada arrancándose todas las plumas enfrente del mismísimo gallo. ¡Qué falta de pudor! Ten cuidado con lo que dices, dijo papá lechuza, que nuestros hijos tienen el oído muy fino. Tienes razón, pero tengo que contárselo a mi amiga, la señora Búho, que vive al otro lado del camino, dijo mamá lechuza. Y salió volando silenciosa y rápidamente, que es como vuelan siempre las lechuzas, para hacer correr la escandalosa noticia. ¡Tui, tui, tui, tui, tui, tui! Gritaron las dos damas de la noche a la entrada de la casa de las palomas. que se ha desatado en el pueblo. No lo van a creer, una gallina se ha arrancado todas las plumas porque al gallo le gusta que esté pelona. Se está muriendo de frío, si es que no se ha muerto ya. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido eso? Preguntaron las palomas. En el gallinero de enfrente lo vi, como quien dice, con mis propios ojos. Desde luego, no es una historia muy edificante, pero es absolutamente cierta. Cierto, cierto, muy cierto, repitieron las palomas e inmediatamente alzaron el vuelo para ir a contar la escandalosa historia en el corral de abajo. Escúchenos muy atentamente. Una gallina, aunque hay quien asegura que han sido dos, se han arrancado todas las plumas para distinguirse de las demás y llamar la atención del gallo. Además, parece ser que se han teñido las patas de verde con zumo de hojas de menta. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Pelonas, con todo el aire y con las patas verdes, ¡qué horror! Y con el peligro de los catarros y las fiebres, naturalmente, las dos se han muerto congeladas. ¡Despierten todos! Cantó el gallo y voló hasta la cerca que rodeaba el gallinero. ¡Tres gallinas han muerto con el corazón destrozado y todo por el gallo! Les mandó que se tiñeran las patas de verde para bailar una polca y elegir a la que bailara mejor. Entonces ellas, presas de un ataque furibundo de celos, se arrancaron todas las plumas unas a otras hasta que no les quedó ni el más pequeño pulmón. Es una cosa tremenda, pero ¿para qué nos la vamos a callar? Así que díganselo a todo el que quiera oírlo. ¡La diremos! Chillaron los murciélagos y el gallo cantó y las gallinas cloquearon. ¡Lo diremos, lo diremos, lo diremos! Y así la historia voló de corral en corral como un eco hasta que finalmente regresó al corral donde había empezado. Cinco gallinas. Esta era la última versión. Hicieron una apuesta para ver a cuál de ellas prefería el gallo. Siguieron una dieta baja en calorías hasta que se quedaron en los huesos. Luego se quitaron todas las plumas para estar más estilizadas y provocar la curiosidad del gallo. Y se tiñeron de la cabeza a las patas con jugo de ortigas que las dejó verdes y llenas de ronchones. Cuando el gallo las vio, salió volando del susto, jurando no volver a mirarlas a la cara. Entonces ellas, desesperadas, se liaron a picotazos unas con otras hasta que se desangraron y cayeron, las cinco, muertas al suelo. Una vergüenza y una deshonra para las aves, y qué grave pérdida para su dueño. Como es lógico, la gallina a quien se le había caído aquella primera pluma no reconoció su propia historia y, como era una gallina muy respetable, exclamó indignada. ¡Ay! ¿Cómo desprecio a esas gallinas? Cosas así no deberían silenciarse. Haré todo lo que pueda para que se entere todo el mundo. Tengo que conseguir que esa horrible historia salga en los periódicos. Así se sabrá en todo el país. Será un buen escarmiento para esas desvergonzadas y además servirá de ejemplo para que las jóvenes no vayan nunca por tan mal camino. Se publicó en los periódicos en grandes letras de imprenta. Y aunque parezca mentira,

951-220-4077. ¡Llámanos! Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito. ¿Quién soy? Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Duermo siete noches y sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Duermo siete noches y sueño un montón. Si comienzo el día. Bueno. Iba a decir la adivinanza. Sí, ¿y cuál es la respuesta de la adivinanza, Isis? La nieve. ¿Eh? La liebre. La liebre, claro, ¿verdad? La liebre, puede ser, por supuesto, Daris. ¿Cómo hiciste para llegar a esa solución? Porque te dije orejas largas. La liebre tiene orejas largas. Ah, claro. ¿Y también el rabo cortito? Bueno. Sí. Ajá, ah, bueno, pues mira, y corra y salta ligerita. Por supuesto, Daris, que la liebre, muy bien, oye, sí que está súper despierta el día de hoy, ¿eh? Muy bien, Daris, pues muchas gracias por darnos la respuesta. Adiós. Bueno, pues ahí está la respuesta. Daris nos dice que la liebre, y Quique nos manda también una respuesta, dice el conejo, por supuesto, ¿verdad? Se parecen, son parientes la liebre y el conejo, ¿verdad? Porque la liebre parece ser que es, tiene algunas características diferentes, no sé si las patas más largas, algo así, corre más, no sé, pero bueno, efectivamente, los dos tienen orejas largas, rabo cortito y saltan y corren ligerito, la liebre, el conejo, por supuesto. Un saludo también para Quique, gracias por acompañar la boca del dinosaurio. Bueno, pues te voy a compartir un poema que viene en esta antología de Rodolfo Fonseca que hace en su libro Vuelo de Voces. Este poema lo escribe Rogelio Sinán. Él es de Panamá. ¿Ubicas dónde queda Panamá? Bueno, te lo dejo de tarea para que busques en el mapa ahí donde queda el Panamá. Y él titula su poema Viaje. Y lo pensé, bueno, pues en este momento de pandemia que no podemos hacer muchos viajes porque, bueno, tenemos que evitar salir de casa poco, ¿verdad? Pero podemos hacer viajes imaginarios, por supuesto, eso es lo mejor. Podemos viajar a cualquier parte del mundo, del planeta, del universo y más allá, donde tú quieras y te imagines, ¿verdad? Puedes hacer cualquier viaje. Y bueno, a veces los libros nos ayudan mucho, mucho para hacer esos viajes. Entonces, bueno, te voy a leer este poema de Rogelio Sinán que titula Viaje. Las nubes escolares de escuela elemental han tomado sus libros de luz y se van. El caballo del viento las conduce sobre su lomo tierno. Ya se van, ea, ea, y adiós les van diciendo con sus pañuelos de humo las chimeneas. ¿Qué tal? Bastante imaginación, ¿no? Sin maleta, a recorrer el planeta en bicicleta. Nuevas músicas me esperan, otros cantos, otras danzas y recetas. Siempre te haré una llamada para que no extrañes nada, una llamada. Y te cuento lo que siento, si hay calor o si hace viento, o hay nevada. Cada cosa que vi, cada cosa que vi, se guarde para ti. guardé. La guardé para que la pueda vivir. Quiero contarte, quiero decirte todo. Cada cosa que vi, cada cosa, cada cosa que vi, cada cosa, la guardé para ti. La guardé. La guardé para que la pueda vivir. Quiero contarte, quiero mostrarte fotos. Fotos de un suricato, fotos de los baobab, fotos del río Nilo, fotos del Paraná, fotos de los kimonos, fotos del Taj Mahal, fotos de los carpinchos, fotos del ukelele, fotos del lemon pie, fotos de Andalucía, fotos de Notre Dame, fotos del Mar Caribe, fotos del carnaval, fotos del boomerang. ¡Preparen las cámaras! Fotos de un suricato, fotos de los baobab, fotos del río Nilo, fotos del Paraná, fotos de los kimonos, fotos del Taj Mahal, fotos de los carpinchos, fotos del ukelele, fotos del lemon pie, fotos de Andalucía, fotos de Notre Dame, fotos del Mar Caribe, fotos del carnaval, fotos del boomerang. ¡Cámaras listas! Suricato, los baobab, río Nilo, Paraná, los kimonos, Taj Mahal, los carpinchos, ukelele, lemon pie, Andalucía, Notre Dame, Mar Caribe, carnaval. Amigos fotogénicos, fotógrafos, fotoviajeros de todo el mundo que nos están escuchando en este momento, ¡prepárense para la foto! ¿Cómo se dice en mije? Divinidad del trueno. Hunañu. Anadu. Kong aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong aná. Respuesta correcta. Divinidad del trueno. Kong aná. Bueno, pues efectivamente Kong aná. Y la respuesta ya no las había dicho Daris. Isis Dariana, pues ya nos había dicho la respuesta de que divinidad del trueno en mije se dice Kong aná, ¿verdad? Y bueno, pues el nombre de nuestra radiodifusora es justamente Kong aná, Radio Kong aná. Pues muchas gracias, Daris, ahí está la respuesta. Y también estaba pensando en la canción anterior que Fotos de Viaje se llama, del dúo Karma, es un grupo cubano, y me encanta. Y entonces estaba pensando, si tú viajaras en este momento con tu imaginación, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué tantos lugares te gustaría conocer? ¿Qué de esos lugares te gustaría conocer? Paisajes, personas, recetas, como dicen ellos. ¿Qué cosas? Y bueno, pienso, si haces un viaje imaginario, pues ahí me mandas unas fotos, ¿no? Y del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que hace, a la que titula Estrategias de locura. Estrategias de lectura en la escuela. leer más libros en el programa, alcanzar los 20 títulos por alumno. El alumno lee el primero, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Le gusta, más aún le gusta mucho. Pero después de leerlo, tiene un miedo de no haber entendido. Debe hacer un reporte en donde explique de qué trata la obra, cuáles son los personajes principales y secundarios, a qué género pertenece el libro, cuál es el desenlace, qué mensaje nos deja la obra, etcétera, etcétera, etcétera. El alumno ahora está enfadado, de modo que se mete a internet y saquea todo cuanto puede, corta, pega, imprime y lleva su trabajo a la escuela. Le ponen 8. Podrían ponerle 10, pero su gozo ya se perdió y será difícil que vuelva a encontrarlo. ¿El fin justifica los medios? ¿Y si en vez de leer más, se lee menos, pero con placer? Esta es una pregunta que no se formula en las autoridades escolares, porque si la respuesta es afirmativa, les parece inaceptable. Hay que leer más para subir las pobres estadísticas de lectura que hay en el país, como si estuviéramos compitiendo por medallas en los Juegos Olímpicos. Pero lo sensato, que parece insensato, es que no hay que leer más ni más rápido, sino menos y con mayor placer moroso para disfrutar lo que se lee. En 1945, Octavio Paz visitó al gran poeta estadounidense Robert Frost y le dijo: «Una amiga me cuenta que han inventado un método para desarrollar la velocidad en la lectura. Creo que lo piensan imponer en las escuelas». Frost respondió de inmediato: «Están locos. A lo que hay que enseñar a las gentes es a que lean despacio». En la selva había una gran jirafa que desde lo alto no dejaba de mirar, y también un mono con sus 4 hijitos y su esposa mona que no iban a pasear. Cierto cocodrilo siempre le decía a su amiga zebra: cuidado por favor, que en cualquier momento y sin previo aviso puede aparecerse un tremendo león. El león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. En la selva había un rinoceronte que nunca quería salir a caminar. Sus enormes dientes le castañeteaban y así no podía con nadie conversar. Había serpientes, tigres y panteras que andaban siempre con gran preocupación y tenían miedo de dejar sus cuevas por si aparecía un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. escuchando La Boca del Dinosaurio. Toca el momento de los saludos, las felicitaciones a todas aquellas personas y personas que hoy cumplen años o que cumplieron años en los días que no nos escuchamos, que van a cumplir años en la siguiente, en lo que resta de la semana, para todos los que cumplen años, pero también para todos los que festejan algo y hasta festejar estar vivos es súper válido. Pues para todas y todos ellos, un abrazo, una despeinadita de cabello, un abrazo a distancia, por supuesto, y que la pase muy bien hoy y siempre. Les vamos a dejar con esta canción que se llama En el día de tu cumpleaños, de Luis Pesetti, una parodia que siempre hace él sobre los cumpleaños. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas callados, compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año, adiós. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Pues a ver, ¡ah! Osauri, ¿qué hiciste? ¡Órale, una casita! Oye, entonces lo que nos dijo Isis, sí es cierto, una casita. Cortaste maderas grandes, pequeñas, las clavaste, hiciste una casita. ¿Para qué? ¿Para guardar tus juguetes? ¿Para meterte? Bueno, ahí no cabes, está pequeña. Te cabrá la cola nada más o una mano, sí, pero no todo. Oye, Osauri, muy bien, solo que acuérdate que tienes que avisar cuando agarres herramientas, porque, bueno, esta vez no pasó nada, pero a veces pueden ser peligrosas, ¿verdad? Y podemos hacerla juntos. Pero muy bien, le hiciste muy bien, mira, te quedó bien bonita. ¡Wow! Por aquí hay una puertita. ¡Uy! Una ventana le pusiste también. ¡Ah! ¿Y qué tienes aquí adentro? ¡Mira! Otras maderitas guardaste como carros. Los usas como carros. ¡Órale, Osauri! Te queda bien bonita. ¿Sí? Sí, pues no. Bueno, si quieres, te puedo ayudar para hacer una más grande, pero eso lo vamos a hacer con las herramientas, pero con mucho cuidado. ¿Una más grande para que tú qué pasa adentro? ¿Y te metes a jugar? Órale pues, Osauri. Sí, Osauri. ¡Ajá! ¡Ándale! ¿Más grande quieres? Bueno, sí, lo vamos a hacer con cuidado. Sí, está feliz, te quedó muy bonita. Pero hay que tener cuidado con las herramientas. Sí, Osauri. Sí, le voy a decir a Isis que sí, efectivamente, que lo que ella escuchó es... ¿Le mandas un saludo a Isis? Ándale, saludo y lengüetazo de Opatidosauri para Isis. Ah, pues sí, muy grande el saludo. Un abrazo. Eso, bueno, pues ahí está. Las travesuras de Osauri. Bueno. Hola. Hola. Hola, Nina. ¿Cómo? Hola, Nina. Ay, hola, es que de pronto se escuchaba raro. ¿Cómo estás otra vez, Isis? Bien, Isis, quería cantar la canción. Perfecto, me parece muy bien. Nos vas a compartir esa canción. Bueno, pues somos todo oídos para escucharte. Sí. Mi canción se llama Cambiar el mundo y para acabar este COVID. Ah, y para acabar este COVID, sí. Knocking on your house, I'm almost face to face, I'm a homeboy, I'm a homeboy. I want me high, you see, I want my whole world, I need to make it all in, I'm a car. I'll put you on you. I will say no, so I want to be you. I'll hold you. I'm a holly, can you tell me how my holly? I'll stick you to me. How want you say this? How it's gonna win, how it's gonna holly. I don't know which I want, I won't have a stay. Ukana mahawa, awi sana hei. Awi nei, amasana hei. Hamasan. Awu, awi dama sehi. Awi sehi. ¿Hasta ahí termina? Sí. Muy bien, Isis. Oye, ¿y esa canción quién la escribió? Yo solita la inventé. ¿Quién? Yo solita la inventé. Tú solita la inventaste. Oye, pues muy bien. Y además nos las cantaste en... ¿En qué lengua nos las cantaste? ¿Eh? No sé qué idioma es este. ¡Ay, pero muy bien! ¿Ese lo inventaste tú? Sí. Oye, está muy bien. ¿Y cómo dices que se... ¿Cómo titulaste tu canción? Cambiar el mundo y para acabar este COVID. Cambiar el mundo y para acabar este COVID. ¿Qué tal? Oye, pues muy bien, Daris. Buenísima. Está muy bonita. Gracias. Sí, oye, pues te mandamos un abrazo, una felicitación, pues ya hasta escritora de canciones te estás volviendo, eso es buenísimo. Oye, pues muy bien, Daris, muchas gracias por compartir tu canción. Y oye, ¿y tú qué piensas, que cómo vamos a acabar con este COVID? Pues quedándonos en casa, cuidándonos. Ajá. Bueno, pues eso vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Daris. Está preciosa tu canción. ¿Sí? Sí, un saludo a tu mami. Sí. Sí, bueno. Adiós, gracias, Daris. Bueno, pues ahí está. Daris nos compone esta canción para cambiar el mundo y para, pues, terminar con el COVID. Bueno, pues gracias, Daris. ¿Qué tal? ¿Eh? Oye, oye, buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, Osauri le manda otro saludo a Daris porque dice que le encantó su canción, le fascinó a Osauri. ¿O no? ¿Verdad, Osauri? Saludo, lengüetazo también, perfectísimo. Ándale, hasta con cuetes y todo. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, agradeciendo muchísimo a Daris por habernos compartido su canción y por haber estado al pendiente durante todo el programa. Quique por ahí también, que estuvo ahí, a Julieta, por supuesto, que siempre está también ahí pendiente. Muchísimas gracias. Y para toda la gente que nos escucha desde casita, desde el negocio, viajando, en el rancho, donde estén haciendo las actividades que estén haciendo, muchísimas gracias por escuchar, por acompañar La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que, bueno, los libros que yo te leo aquí, de los cuentos, de los poemas, todo lo que son libros que tenemos allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca del Centro Social Ayuc, allí puedes encontrar muchos, muchos más libros bien bonitos. Puedes ir ahí a leer o a leerlo, a compartir la lectura. También podemos leerlos juntos ahí y conversar sobre estos libros. La mayoría de los libros, bueno, han sido donados por la Asociación Civil Libros para Pueblos, que queremos agradecer muchísimo a ellos, porque bueno, gracias a ellos nuestra biblioteca tiene un gran, gran acervo, un gran repertorio de libros, y tenemos libros para todas las edades, desde para bebés, ajá, los bebés también leen, e incluso, o sea, si nosotros acercamos a los bebés así desde muy pequeños, desde los 6 meses, a la lectura, a los libros, pues van encontrando este cariño, este amor por estos objetos que son los libros, y no le van a tener miedo a entrar a leer. Van a disfrutar mucho, y con el tiempo, si seguimos estimulándolos, se van a volver grandes, grandes lectores. Y bueno, y pues no solo lectores, ¿no?, sino pues grandes seres de conocimiento, porque bueno, los libros siempre nos aportan muchas, muchas cosas en las que tenemos que aprender, reflexionar, conocer, pensar, cuestionarnos todo el tiempo, ¿no?, enterarnos de cosas. A ver, por aquí, entonces, bueno, pues ahí están esos libros. A ver, aquí está, de Isis nos mandan, vamos a acabar con ese germen y cambiar el mundo con cambiar el mundo, es muy bonito para, a ver, ¿para qué? Es que no lo veo muy bien, para, es muy bonito para, tiramos la basura, no nos enfermemos. Ah, que no nos enfermemos del COVID. Aleluya, aleluya, aleluya. Vas a jugar con los compañeros del tiempo. Cambiar el mundo. Empieza por mí y por ti. Vamos a echarles ganas, a ver, de cambiar el mundo. Ajá, sí, bueno. Hola, niña, quería decir la canción, pero ahora leída. Ahora leída, ahora en español, nos las vas a traducir lo que tú cantaste. Perfecto, Isis. A ver. Vamos a cambiar el mundo. Sí. Ajá. Vamos a cambiar el mundo. Ver con esta enfermedad y cambiar el mundo. Ajá. Cambiar el mundo. Es muy bonito. Porque No tiramos basura, no nos enfermaremos del COVID. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Vas a jugar con los compañeros del tiempo cambiar el mundo? Empieza por ti, por mí y por ti. Vimos a echarle ganas. Echarle ganas. No les ganas de cambiar el mundo. Yo sé que saldremos de esta enfermedad. ¡Órale, Isis! Eso es lo que dice tu canción. Está muy bien. Tú la inventaste, ¿verdad? Sí. Y tú le pusiste cómo se iba a cantar y todo, ¿verdad? Sí. Muy bien, buenísimo, Isis. Está muy bien, muy bonita. Me da muchísimo gusto, me pone muy feliz saber que tú la hayas inventado, que tú la hayas puesto en la canción y que nos la hayas compartido además. No, muy bien, Isis, pues te queremos mandar no uno, sino muchos, hasta el infinito y más allá, de abrazos. ¿Te parece? Sí. Gracias, Isis. Y bueno, pues sí, de pronto. ¿Cómo? Gracias a usted. Así, gracias. Y si de pronto inventas otra canción y todo, pues ya sabes, nos las puedes compartir y cantar aquí. Estamos. Pero muy, muy emocionados y estamos dispuestos y abiertos para que tú nos compartas todas las canciones que quieras. Gracias, adiós. Adiós, Isis, gracias. Bueno, pues ahí está la traducción de la canción de Isis. ¿Qué tal? Ya también nos las cantó en la lengua que dice que pues ella también inventó, también perfecto, muchísimo. Y la canción que inventó, ¿qué tal? Sobre... Bueno, pues cambiar el mundo, dice, comienza por ti, por mí y además para acabar con el COVID. ¿Qué tal? Bueno, pues son parte de sus ideas, parte de lo que ella desea, de sus deseos, ¿no? De su imaginación y cómo lo plasma. Eso me encanta porque además quiero decirles que Isis tiene 7 años, ¿eh? Y todo lo que ya puede hacer. Muy bien. Y bueno, pues esto es una motivación para todas y todos aquellos que quieran compartirnos también parte de lo que, bueno, crean, ¿verdad?, de sus creaciones, pues aquí estamos dispuestos a escucharlos, ¿eh?, estas canciones. Si de pronto te inventas un cuento, un poema, algo también, ¿verdad?, pues pásanos aquí afuera de la cabina, aquí en la puerta de la radio comunitaria con Gana, tenemos un buzón que, bueno, pues ahí puedes echarnos tus escritos si quieres, o tus mensajitos, o bueno, pues también marcarlos al 951-220-4077, escribirnos por ahí el mensaje, o también pues cantarnos por allí algo, ¿verdad? Compartirnos algo de lo que tú quieras decirnos. Pues ahí está, muchas gracias, Isis, por tu compartencia. Quique le manda saludos a Isis, dice, tienes razón, nuestra forma de ver el mundo debemos cambiar y cuidar para los que vivimos, ¿eh? Ahí está, cambiar y cuidar para los que vivimos. Ahí está, saludos de Quique para Isis. Gracias, Quique. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con la parte, estamos en la parte final ya del programa, un final bastante emotivo, muchísimas gracias. Y pues, nos vamos a dejar con esta canción que se llama Confianza. Confianza de estar en el mundo, de vivir en el mundo. Algo que me gusta de esta canción dice, pues la verdad es que no es que sepamos todos, venimos todos a aprender, no importa, lo importante es que venimos a aprender y